ratón pesa 130 kilos, es alegre y bonachón. Se la pasa trabajando todo el día sin cesar. Es que tiene mucho apuro, pues él se quiere casar. El gordo, el gordo, el gordo se quiere casar. El gordo se apura, pues quiere llegar. A ver esos gorditos. De un muchacho que es muy gordo y juguetón. Pesa 130 kilos, es alegre y bonachón. Se la pasa trabajando todo el día sin cesar. Es que tiene mucho apuro, pues él se quiere casar. El gordo, el gordo, el gordo se quiere casar. El gordo, el gordo.